locos, todos los amantes locos, todos los zapatos de charol, todas las casitas de muñecas donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo. Bueno, pues después de escuchar al grupo Amaral y a Lorenzo Santa María junto a Victoria Abril, que nos han interpretado Tú Eres, vamos ahora con el primer poema de la noche. Antes queremos decir que en este programa

consumo por dentro. Miro mi vida y no encuentro otra forma de vida que estar junto a ti. Su voz te suena distante, tu boca no puede hablar sin pronunciar su nombre en cada sonido y a ratos perdidos te cuesta respirar. Todas las cosas que puedes temer giran en torno a la posibilidad de que ella un día decida entre tu mundo y su vida y no vuelva jamás. Yo que vivo de los recuerdos, paso las horas buscando la luna entre el cielo nublado de abril. Y yo que me consumo por dentro, miro mi vida y no encuentro otra forma de vida que estar junto a ti. Y yo paso las horas buscando la luna entre el cielo nublado de abril. Y yo que me consumo por dentro, miro mi vida y no encuentro otra forma de vida que estar junto a ti. Abril florecía frente a mi ventana, entre los jazmines y las rosas blancas de un balcón florido. Eso es abril, sentimiento. Eso es abril, caricia al viento, luna que aclara el día, que te confía su fiel secreto. Así se siente abril. Deja que suene el alma, que hable el corazón. Cuentos de hadas, promesas al amor que llevas dentro, que es parte de este sol que tiene el cuerpo. Sabores Acabamos de escuchar a Rosario Flores en este tema titulado Abril. Y escucharemos ahora pues un bonito dueto formado por Carlos Cano, este cantautor andaluz, y Alberto Cortés. Ya saben que lo tenemos cada jueves en el programa. Es la sintonía del mismo con su preciosísimo tema, el que lleva el nombre del programa. Queremos decir al contrario, que el programa lleva el nombre de ese lindo tema, En un rincón del alma. Y bueno, pues estos dos grandes de la música nos cantan Amarillo. Amarillo, como tantísimos flores que van creciendo en este mes y que llevan pues ese bonito color que alegra, y los he entendido en cromoterapia, ya saben, la cura a través de los colores. Dicen, y creo que lleva razón, por mi parte lo compruebo, que da energía, da sobre todo alegría, ánimo. Así que a ver si nos llega un poquito y escuchamos el dúo Carlos Cano, Alberto Cortés, Amarillo. Entre flores por la plaza viva rambla, entre flores amarillas como el sol. Iba Elena con la lluvia en la mirada y una espina dentro de su corazón. Soledad, carta no le escriba, que al leerla se le irá la vida. Por las calles frías de la madrugada, perdida en un sueño. Una alondra con el aire de Granada llamaba al invierno. Ponte verde corazón, ponte de almendra y recuerda en el silencio tu canción. Bajo la luna, ella perdió su corazón. Bajo la luna, lo va buscando bajo la luna, como quien busca una ilusión bajo la luna. Y solo encuentra amargura de amores bajo la luna. Soledad, carta no le escriba, Soledad, carta no le escriba, que al leerla se le irá la vida. Soledad, cartas no le escriba, que tu carta cuando pasa el tiempo, más que alivio causan sufrimiento. Cuando el viento va dejando entre las ramas colores de olvido, y los tilos de la plaza viva rambla ya están amarillos. Soledad, campana de la vela, con tu nombre encenderá mi corazón. Bajo la luna, ella perdió su corazón. Bajo la luna, lo va buscando bajo la luna, como quien busca una ilusión bajo la luna, y solo encuentra amargura de amores bajo la luna. Y solo encuentra amargura de amores bajo la luna. Bueno, yo no sé a ustedes, pero la verdad es que a mí me encanta este tema, es preciosísimo, de estos dos, bueno, maravillosos poetas que era Carlos Cano y que sigue siendo el argentino Alberto Cortés. Bueno, pues como dijimos al principio, estamos celebrando que estamos en el mes de abril, empezando todavía la primavera, el primer mes de esta linda estación. Y bueno, en primavera, ya saben, se empiezan a escuchar los pajaritos, las mañanas son despejadas, azules, divinas, preciosas. Y bueno, eso lo queremos tener también aquí en el programa. Así que vamos a escuchar cantar al ruiseñor, un ruiseñor canario en este caso, y que también pues cantará el ruiseñor en una mañana azul. Con ustedes, nuestro amigo canario, Antonio Cejudo. Que por cierto, Antonio, pues quiero aprovechar para mandarte un saludo desde aquí y felicitarte pues por ese programa que tiene cada lunes en RTV Sibelio en FM 89.2, donde pueden escucharos pues todos los lunes, como digo, a las 12 hora canaria. Y que bueno, pues aprovecho pues para mandarle un afectuoso saludo a todos los componentes del grupo. Y como te digo, pues para ti especialmente, por agradeciéndote pues estos lindos temas que comparte con todos nosotros. Así que ya saben, escuchamos a este ruiseñor canario y también pues con este lindo tema, La Mañana Azul, Antonio Cejudo. Canta en la noche, canta en la mañana, ruiseñor, en el bosque tus amores. Canta, que llorará cuando tú llores, el arpa, perlas en flor temprana. Teñido el cielo de amaranta y grana, la brisa de la tarde entre las flores, suspirarán también a los rigores de tu amor triste y tu esperanza vana. La noche serena, el puro rayo de la callada luna, tus cantares, los ecos sonará del bosque umbrío. Y vertiendo dulcísimo desmayo, cual bálsamo suave en mis pesares, endulzará tu acento el labio mío. Canción no ha de ser verdad.

pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor. Bueno, pues hemos escuchado otro temita de Abril. Otro tema que nos recuerda el mes de abril, que nos lo ha interpretado maravillosamente bien María Dolores Pradera, y este alegre Cara de Gitana de Daniel Magal. Pues vamos ahora con otro precioso poema. Este mes tan lindo, la verdad es que es muy romántica la primavera y no podemos dejar pasar de escuchar pues todos esos lindos poemas que podamos, y podemos mucho esta semana en este programa. Acabamos de escuchar el lindo Canta el Ruiseñor de un gran amigo, y nos vamos, tenemos la suerte de irnos ahora pues con otro estupendo amigo. Él es Rubén Pérez, es argentino, y con ese acento maravilloso que tienen los de su tierra, pues nos va a interpretar este maravilloso tema de Benedetti, Te Quiero. Él, Rubén, ha tenido pues la gentileza de grabarnos especialmente para este programa el poema y de dedicárnoslo. Así que muchísimas gracias, Rubén, te lo agradecemos en el alma desde aquí. Y bueno, te vamos a dedicar, después de escucharte este lindo poema, te vamos a dedicar un tango de tu tierra, Garufa, que los vamos va a sonar pues especialmente para ti. Así que un abrazo desde aquí, desde España, Andalucía, Cádiz, para ti, Rubén, y muchísimas gracias por este hermoso regalo que nos ha hecho al grabarnos este lindo poema, Te Quiero, de Benedetti, en la voz de Rubén Pérez. Thank you.

corazón en tinieblas te busca con ansia. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Preciosísimo este tema, Faicanes, Mis noches sin ti, que acabamos de escuchar, y aprovecho, bueno, pues para felicitarle nuevamente por ese gran éxito que tuvieron el grupo el miércoles día 30 allá en Las Palmas, y bueno, que no para de cosechar éxito, así que mi enhorabuena desde aquí, y maravilloso como siempre el grupo Los Faicanes. Y vamos ahora pues con otro tema de Carlos Cano. Esta vez lo hemos tenido doblemente por duplicado, y espero, bueno, espero que le va a gustar seguro este tema. Quisiera que se fijara bien en la letra, porque la verdad es que en este programa que hemos tenido tanta poesía esta semana, la verdad es que esta letra es de por sí otro poema. Es una maravilla, y la verdad que es cierto todo lo que decía el desgraciadamente desaparecido Carlos Cano. Y bueno, fíjense en la letra, que es maravillosa. Se titula Abre tu balcón. Y bueno, eso vamos a hacer cada día este mes de abril. Abrir el balcón y dejar que entre ese aire maravilloso, abrileño y lleno de aromas que podemos disfrutar durante todo este mes de abril. Carlos Cano. Porque la gente está triste y anda sola por las calles, con la mirada sin vida como perdida en el aire. ¿Qué pasa en el corazón? Porque no se quiere nadie. ¿Qué planeta o qué destino nos lleva a ninguna parte? Con la esperanza perdida, sin una razón. ¿Qué de sentido a la vida, igual que al amor? Oye mi canción, abre tu balcón, que la luna está sola en el mar. Y mi corazón no sabe esperar, y se va, y se va, y se va. Por el cielo azul de la soledad, golondrina que no volverá. Oye mi canción, abre tu balcón, que la luna está sola en el mar. Aunque tenga que pagar cada uno de los días que forman la vida mía y otras vidas que viviera, por toda la eternidad ni un instante cambiaría de aquel tiempo en que tu boca era un clavel en la mía. Entre las ramas doradas del atardecer aparecieron tus ojos por primera vez. Oye mi canción, abre tu balcón, que la luna está sola en el mar. Mi corazón no sabe esperar, y se va, y se va, y se va. Por el cielo azul de la soledad, golondrina que no volverá.

Bueno, pues con este aire cálido de abril que nos ha interpretado el grupo Alameda, hemos llegado una semana más al final del programa. No nos vamos a ir sin despedirnos, sin agradecerle, como siempre, que hayan estado ahí esta horita y pico a través de la pantalla, escuchándonos, acompañándonos en esta pues horita y pico que dedicamos a recordar estas canciones que nos llegaron al alma y que tenemos ahí prendida y no olvidamos. Y bueno, estos lindos poemas que nuestros amigos nos han dejado. Y nos vamos ahí pues escuchando a Lo Secreto, que nos dice: nos vemos en abril. Nos vemos en abril, puesto que la semana que viene, el jueves que viene, seguimos estando en este mes. Y hasta entonces, hasta dentro de 7 días, les mando desde aquí, desde Andalucía, desde Cádiz, un cariñoso saludo para todos vosotros y hasta siempre. Nos vemos en abril, cuando el invierno empiece a dormir. Intento despertar, volver a ver tus ojos sin soñar. A nado cruzaré el mar que nos separa, no me perderé. Me guían tus palabras sin mirar. Nos vemos en abril, resulta tan difícil esperar. ¿Qué voy a hacer sin ti?